Hola, saludos, estimada audiencia del Rincón del Fanático. Esta es nuestra edición número 359. Mi nombre es Ángel Gómez y bueno, les doy la bienvenida y también le doy la bienvenida desde Ciudad de México. Tengo a Roberto Torres. ¿Cómo está, Roberto? Un placer, Ángel. Muy, muy bien. Gracias. ¿Tú qué tal? Bueno, bastante bien. Y aquí en Caracas también tengo a mi amigo y compañero Iván López Sardi. ¿Cómo estás, Iván? Ángel, buenas noches, Roberto, buenas noches a la audiencia, contento de estar aquí en esta edición 359 y bueno, pareciera que vamos a tener un podcast muy animado, muy, muy interesante, puesto que bueno, ya se avizoran vientos de inauguración y de obviamente desarrollo en muchas actividades deportivas. Ok, bueno, entonces yo empiezo preguntándole a Roberto qué es lo que nos trae para la edición de hoy. Bueno, pues con esto de que mañana arranca el béisbol y traigo mi pregunta de la semana del béis y traigo muchísimas noticias de la NFL, que debería de ser al revés. O sea, debería de tener más noticias del béisbol y pocas de la NFL. Sin embargo, hoy miércoles 22, faltan 50 días para el kickoff de la NFL y hay muchísimas cosas que platicar de eso. Pero bueno, eso es lo que traigo. Muy bien, Iván. Bueno, esta edición está muy, muy interesante. Yo traigo, por supuesto, deportes a motor. Ayer tuvimos el Gran Premio de Andalucía el fin de semana y también tuvimos Fórmula 1. Se está corriendo muy, muy ajustado, obviamente, por lo corto de la temporada, obviamente por el coronavirus. Y bueno, voy a hablar de esas cosas a nivel de lo que es moto y carro. Por supuesto, bueno, comentar lo que sea al inicio de la temporada de béisbol. Por ahí también tenemos noticias de NFL. Tenemos noticias duras. ¿Cómo es, Roberto? Datos Datos duros. duros, datos duros, exactamente. Tenemos datos duros de la NFL y bueno, y seguir con las noticias, pues que vayamos desarrollando. Tú, Ángel, Mira, cuéntame. aprovecha Iván de utilizar la frase datos duros porque Roberto está amenazando que va a poner ahí un copyright. Así es, así es. Bueno, Así. yo hoy les traigo tres palabras. Las tres palabras son recomendaciones para fantasy. Okay. ¿Qué le parece? Muy bueno. Así que, amigos de la audiencia y también Roberto y Iván, se los recomiendo, agarren papel y lápiz porque les voy a dar, bueno, no lo vamos a llamar datos duros, pero sí les voy a dar, son datos para que se puedan proteger de esta temporada, la más corta de la historia. Cierto. Okay, va muy bien. Pues, ¿por qué no iniciamos entonces? Okay, Iván, empieza tú. Bueno, usualmente empezamos con béisbol, pero bueno, podemos cambiar el formato sin ningún problema. Bueno, nada, empezaría hablando del fin de semana interesante en lo que fue las carreras tanto de Fórmula 1 como de motociclismo, pero donde yo diría que lo más interesante de todo fue, obviamente, el fin de semana que tuvimos en España con el comienzo de las motos, ¿okay? Tanto en Moto 3 como en Moto 2 y Moto GP. Pues bueno, bastante, bastante interesante las tres categorías. Bueno, en Moto 3 tuvimos la victoria de Albert Arenas en KTM. En Moto 2 tuvimos la victoria de Luca Marini, por cierto, el hermano de Valentino Rossi. Yo creo que la audiencia y ustedes dos deben saber quién es Valentino Rossi. Sí. Y bueno, parece que el hermano va a despuntar como uno de los principales candidatos, pues, a pelear el título de esta temporada de Moto 2, pues que quedó casi desierta. Pues digamos que el año pasado pasaron a MotoGP una serie de los pilotos que estaban. Digamos, hicieron el grado a la categoría reina. Y bueno, yo creo que Marini tiene despejada pues la vía. Y en MotoGP, Bueno, tuvimos una, yo lo que considero la carrera más, para mí, de las más emocionantes que he visto. Bueno, donde lamentablemente hubo un final inesperado. Ganó el francés Fabio Quartararo de Yamaha, ¿okay? Un piloto que francés que estuvo amenazando desde la temporada pasada, estuvo amenazando muchísimo y siempre Marc Márquez le quitaba el manjar de la boca en las últimas dos vueltas. Bueno, ayer pudo por fin saborear las mieles del triunfo. El segundo puesto fue para Maverick Viñales de Yamaha y el tercer lugar fue para la Ducati de Andrea Dovizioso. Lo interesante o lo que fue bonito de esta carrera, que terminó de manera un poco trágica, fue que el piloto español Marc Márquez de Honda, que se salvó de una caída, digamos, en la vuelta 9. Milagrosamente se salvó de una caída y digamos que quedó casi en los últimos puestos. Bueno, logró una remontada épica, a tal punto de que estuvo peleando para llegar hasta el segundo puesto. Lamentablemente, por su ímpetu y por bueno, considero yo que se atoró demasiado por esas ganas que le pone. Pues bueno, lamentablemente la moto le hizo lo que llaman un latigazo en uno de los morrillos de una de las curvas, lo que prácticamente lo salió, bueno, salió despedido a más de 200 kilómetros por hora, produciéndole una lesión en el húmero, una fractura de húmero, ¿okay? Y fractura de clavícula, en el cual, bueno, tuvo que ser llevado. Fue llevado en jet privado para la ciudad de Barcelona para ser sometido a una intervención donde le pusieron una plancha en el húmero, igualmente en la clavícula. ¿Okay? No se sabe si pueda competir. Ellos están optimistas. Ustedes saben que en esto de los pilotos de las motos, los médicos hacen milagros y bueno, ponen a los pilotos a correr con clavos, con planchas. O sea, es una cosa increíble lo que hacen, pues. Entonces, pues bueno, no se sabe si va a poder correr este fin de semana, pero bueno, hablan de que ya para el fin de semana próximo, no este, sino el de la semana de arriba, va a estar compitiendo. No creo que pueda estar listo el 100%, pero bueno, por lo menos va a estar luchando por los puntos en vista de que, como en todos los deportes, tanto digamos, de los que hemos hablado, tanto béisbol como fútbol y todo, son temporadas que se han recortado y bueno, una carrera que se pierda son 25 puntos y bueno, el campeonato pues se hace muy, muy complicado. Entonces bueno, eso fue lo que nos deparó la moto este fin de semana, muy, pero muy, muy emocionante, como les vengo diciendo. Y bueno, luego el mismo domingo, ya en horas de la tarde, se corrió en Fórmula 1, en el mismo circuito de la semana pasada. Como ustedes saben, se está repitiendo dos carreras por país. Entonces, bueno, en esta prueba, pues bueno, los carros de la Mercedes, pues bueno, esta es una categoría donde son los Mercedes y los demás. Lamentablemente la superioridad de Mercedes es netamente, bueno, yo diría que del cielo a la tierra, y yo creo que no va a haber nada que hacer esta temporada. Ya lo dijeron, inclusive la Ferrari ya comentó que ellos no tienen chance para, ellos no van a tener chance de ganar esta temporada, saben cuáles son los errores que tiene su carro, saben qué es lo que tienen que hacer, pero ya no va a haber chance de tomar las medidas para ser competitivos y ya prácticamente enterraron la temporada 2020. Así que por los vientos que soplan, los pilotos de la Mercedes-Benz van a ser los que van a estar decidiendo la Fórmula 1 este año. ¿Okay? Así que bueno, con eso les dejo el arranque de lo que fue la primera semana de MotoGP y la segunda semana de Fórmula 1. ¿Algún comentario que quieran decir al respecto? No, bueno, sí, perdón, una pregunta. ¿Hay público en los circuitos o están No, corriendo? no. Totalmente vacío, Roberto, totalmente vacío. De hecho, los protocolos de entrega de trofeos, bueno, son de lo más estrictos. La persona llega, no, ni siquiera hay apretón de manos de ningún tipo, van, ponen el trofeo en una mesita, el piloto se baja, recoge su trofeo y lo levanta. Igual con la ceremonia de la champaña, las botellas ya están puestas ahí, no son tocadas por nadie, únicamente los pilotos, y está prohibido pasarle la botella a cualquier miembro del equipo. O sea, las medidas son totalmente estrictas y por supuesto sin público, Roberto. No hay ningún tipo de público. Ok, va. Sale, gracias. Ok, perfecto. Bueno, Ángel, vente una de las tuyas y así nos vamos mezclando. Ok, bueno, antes de dar las recomendaciones, les quería mencionar los juegos para esta semana. Ya, esto lo estamos grabando el 22, ya mañana 23, pues es el Opening Day. Y entonces tenemos a Yankees visitando a los campeones Nationals, 7:08 hora del este, y ahí va a ser su debut Gerrit Cole. Y bueno, contra Max Scherzer, que es el caballo pues, de los Nationals, un tremendo duelo. En condiciones normales, pues sería dos candidatos al sabillón, pero bueno, en esta temporada cualquier cosa puede pasar. Pero dos grandes lanzadores sin duda, pero bueno, después voy a hablar de lo que van a hacer los lanzadores y el dolor de cabeza esta temporada para los managers. Mañana también, 3 horas más tarde, Gigantes visitando a Dodgers, y ahí va a ser Johnny Cueto, que reaparece con los Gigantes después de esa operación que tuvo, contra Clayton Kershaw. Sorpresa ahí, porque todo el mundo esperaba que fuera el lanzador del día inaugural el joven Walker Buehler. No va a ser así, parece que tiene algunas molestias. Y entonces el veterano Clayton Kershaw, pues otro opening day para él, contra el también veterano Johnny Cueto. Entonces, para el día viernes, Bravos visitando a Mets, Soroka contra otro candidato al Cy Young, Jacob deGrom, Tigres visitando a Rojos, Boyd contra Sonny Gray, Blue Jays, que tienen un problemón, porque resulta que no pueden jugar en su estadio. Así es. Y todavía no han dicho dónde van a jugar, entonces, bueno, andan por ahí buscando parque. Blue Jays, en calidad de visitante, va a visitar a los Rays, y ahí el coreano Ryu va a tener la pelota por los Blue Jays, y Charlie Morton, el veterano, por los Rays. Marlin visita a Phillies, y entonces Sandy Alcántara contra Aaron Nola, uno de los lanzadores jóvenes buenos que tiene este staff de los Phillies. Royal visitando a Indios, Danny Duffy contra Shane Bieber. Cervecero visitando a Cubs, este es un juego interesante. Brandon Woodruff contra Liam Hendricks. Orioles visitando a Red Sox, Tommy Milón contra Nathan Eovaldi. Rockies de Colorado visitando a Rangers, el venezolano Germán Márquez en su primera apertura en Opening Day contra Lance Lynn. Twins visitando a White Sox, José Berrío, el puertorriqueño, contra Lucas Yolito, otro que me gusta mucho este lanzador, y también debe estar entre los candidatos a Cy Young de la Liga Americana. Piratas visitando a Cardinals, Musgrove contra Flaherty, este es otro buen lanzador, joven también, ha progresado muchísimo y también debe estar entre los mejores lanzadores de la Liga Nacional. Mariners visitando a Astros, Roberto, 9 y 10 de la noche, hora del este, el día viernes. Entonces, González contra Justin Verlander, que ya está recuperado de esa pequeña lesión que tuvo, que si hubiera sido la temporada que arrancara en abril, pues Justin Verlander no iba a hacer la partida, pero obviamente le vino bien el parón en este sentido. Diamondbacks visitando a Padres. Madison Bumgarner está debutando con los Diamondbacks. Después de toda una carrera con San Francisco, bueno, va a tener la pelota en el Opening Day contra Chris Paddack, que es otro de los lanzadores jóvenes, excelente. En cualquier momento va a ser candidato al Cy Young, este lanzador de los Padres de San Diego. Gigantes visitando a Dodgers de nuevo, el segundo de la cartelera. Pues entonces ahí los Gigantes no han anunciado su lanzador y por los Dodgers va a estar Ross Stripling. Angels visitando Atlético y ahí va a estar Margeni contra Franklin Montas. Y eso termina entonces, digamos, cubre todos los juegos iniciales, todos los opening day de jueves y viernes. ¿Algún comentario hasta aquí? Sí, sí, un comentario. Aquí yo estaba viendo aquí en el calendario y aquí hablan de miércoles 22 de julio, o sea, día que hoy hay partidos. No, no entiendo eso. No, hoy no hay partido. Hoy no, pero aquí. Ha habido, perdón, Houston ha jugado contra Kansas ayer y antier. Pero sí, fue pero son preparatorios. Sí. Ah, ok, porque aparecía, por ejemplo, Detroit en Cincinnati, Leaf decía live. No, pero eso, eso son, imagínate que son juegos de sprint training, pues. Ah, ok, ya se vio, qué raro esto. Okay. El opening day es mañana. Mañana, ok, mañana, ok, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces te devuelvo la pelota para que tú continúes. Ajá. Bueno, ¿qué más les puedo comentar? Bueno, hay mucha noticia interesante. Ya hay muchas. Esto ya a nivel de NFL, Roberto, dicen, no. Bueno, yo había visto por ahí una noticia donde Perdón. No hemos terminado el béisbol. Verdad que tú tienes tu pregunta de béisbol, porque yo ya de béisbol no tengo nada, porque ya obviamente mañana es opening day, pero adelante, venga la pregunta. Pues sí, para seguir, ¿no? O sea, que tengamos la misma línea. Pues bueno, a ver, mi pregunta es por lo siguiente. Alisa Nacken es la primera coach mujer en la historia de la MLB. ¿Sí? Ella va a estar coachando la primera base para los Gigantes de San Francisco. Entonces, ¿ustedes creen que ya con esto podamos ver a más coaches mujeres en un futuro inmediato? ¿Consideran eso? Sería muy bueno, la verdad. Bueno, mira, yo ya por ahí hubo una dama como umpire en AAA. Yo no sé si ella sigue, en play, Ángel. Ella estuvo inclusive en sí, yo no recuerdo el nombre de ella. Pero yo sí, creo que lo comentamos aquí en el podcast, ¿no? Tampoco me acuerdo el nombre, pero recuerdo que comentamos ese caso. Sí, correcto. Pero me parece que definitivamente el papel de la mujer en los deportes va a ir creciendo, cosa que me parece muy bien. Que haya una mujer coach me parece excelente, porque creo que sería eso le agregaría, digamos, que un toque especial también a los deportes, pues que las mujeres se atrevan a meterse en ese mundo, y bueno, en todos los ámbitos, no solamente como coach. Bueno, vemos en todas partes, vemos mujeres conduciendo vehículos, montando caballos, en distintas ligas. Ahora, a nivel técnico, pues esto es novedoso, y creo que sí, yo creo que sí vamos a ver mucho más casos como este. ¿Tú qué opinas, Ángel? No estoy seguro de que vayamos a ver muchos casos como este. El béisbol es un deporte que obviamente, dependiendo de la gente que lo maneje, pues la gente que lo maneja es bastante tradicionalista. Y yo creo que esto que están haciendo los Gigantes, bueno, obviamente obedece al algún tipo de, ¿cómo decirlo?, mentalidad progresista por parte de los dueños del equipo. Pero yo no creo que eso sea una actitud o una situación generalizada a lo largo de MLB. Por supuesto que a mí me gustaría ver muchas más mujeres en distintas posiciones, como ejecutiva, como coach, etcétera. Pero no estoy muy seguro de que eso vaya a ocurrir en gran cantidad y sobre todo pronto. Yo creo que esto obviamente es un primer paso, pero yo creo que va a ser más bien poco a poco. Wow. No, bueno, yo sí confío que haya más mujeres en puestos clave dentro de la organización de cualquier equipo de béisbol, sea dentro del campo o a nivel directivo, que no sé, ahí sí a nivel directivo, si qué tantas mujeres haya. Por supuesto que debe haber, pero no sé qué tantas haya. Pero bueno, considero que sí debe haber y por supuesto que confío que vaya a haber más personas. Pero bueno, gracias. Bueno, eso sería mi pregunta de la semana, no tengo nada más de béisbol. Sin embargo, ¿ustedes tienen algo? Ángel, creo que tú tenías algo específico de fantasy, ¿no? Sí, sí. Las tres palabras mías son recomendaciones para fantasy. Entonces, a ver, primero en general, ¿no? Antes de entrar en casos particulares, hablar en general. Esta va a ser una temporada distinta de todo lo que los managers de fantasy hayamos experimentado anteriormente. Entonces, va a ser más difícil ganar este año que cualquier otro. Entonces, en general, tienen que estar muy pendientes, no dejar pasar una semana sin hacer movimientos, sin estar pendiente de la lista de incapacitados, de los posibles positivos que estén dando por ahí, peloteros que estén saliendo del roster activo. No se queden dormidos los laureles, porque es que en lo que se den cuenta, pasó la semana y son muy pocas semanas. Es una temporada muy corta y hay que estar encima de los equipos. Eso a nivel general. Ahora, ya entrando un poquito en detalle, por ejemplo, para los pitchers, ¿okay? ¿Qué pasa con los pitchers? Los pitchers, por lo que ya hemos discutido, van a ser llevados muy poco a poco. Van a ser llevados poco a poco, sobre todo los abridores. Y entonces, no tendría nada raro que por ejemplo, en este Opening Day, que vamos a ver, por decirte algo, a Cole contra... Perdón, que a Cole contra Scherzer, pues entonces que ambos pitchers, al estilo de juego de las estrellas, pitchen tres innings y luego los cambien, pongan un relevista. Eso lo hemos explicado. Eso sería muy normal y se va a ver casi que diariamente. Entonces, ¿cuál es la implicación de eso para Fantasy? Que muchos pitchers que anteriormente daban muchos puntos, en esta situación no va a ser así. Entonces, por lo general, los demás managers que están con ustedes en su liga van a estar tratando de agarrar la mayor cantidad de pitchers posible. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, a Gerrit Cole y me picha hoy y esta no es una de sus semanas de dos salidas, ¿verdad? Si me lanzó tres innings, ya yo lo perdí por toda una semana. Entonces, a lo mejor no me dio, sino, qué sé yo, cuatro ponches, dio por ahí un boleto... a lo mejor no está totalmente en forma y le hicieron un par de carreras en tres innings. Entonces, eso abulta mucho los ratios, los índices. ¿Okay? Entonces, la recomendación es tener muchos pitchers de reemplazo, muchos. Si es posible, llenen todo el banco, que todas las ligas tienen posiciones en el banco, que ustedes pueden ahí poner pitcher y poner bateador. La recomendación que están haciendo... y que yo estoy de acuerdo con los periodistas que escriben sobre fantasy, es traten de tener la mayor cantidad de pitchers posibles en su roster. Pero eso tiene un problema, que es que como la mayoría de los managers están pensando lo mismo que ustedes, entonces quiere decir que los pitchers de calidad van a escasear. ¿Okay? Va a ser muy difícil conseguir pitchers de calidad en el waiver wire. Entonces, a ver, ¿cómo hacer? Bueno, ¿cómo manejar, por ejemplo, el bullpen? ¿Okay? Una de las soluciones que se puede utilizar es el bullpen. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, dos cerradores de gran calidad, entonces una de las recomendaciones es agarra un cerrador y el otro puesto de cerrador o de closer, de relief pitcher, No agarres un cerrador para eso, sino que utiliza un relevista de estos intermedios, que sea bueno, por supuesto, que tú sabes que va a tener varias salidas en la semana y que te va a dar una buena cantidad de innings y que te puede hacer buenos números. ¿Okay? Esos pitchers intermedios que todos los equipos los tienen y los van a usar de una manera muy intensiva, te pueden ayudar quizá a ganar tu liga más que un cerrador de élite. ¿Hasta aquí estoy claro? Sí. Perfectamente. Es así. Y tanto y tan cierto lo que tú dices de que hay que estar pendiente de los equipos, es que yo, por ejemplo, acabo de abrir mi fantasy y me consigo con la noticia de que DJ LeMahieu de los Yankees tiene COVID-19. Y aquí me aparece con ese aviso, igual que Freddie Freeman. Entonces ya ahí, estos jugadores, ya yo, si alguien no está pendiente de su equipo, como tú dices, arranca la temporada y ya estos jugadores, ya estos dos puestos los tiene perdidos. Entonces hay que estar muy pendiente, como tú dices, porque, y día a día, porque esto es una epidemia y lo vamos a ver muy seguido. Y en el caso de Yahoo, yo no sé en el caso de ESPN y otras ligas, pero por lo menos en el caso de Yahoo hay un problema con el COVID-19, que es que ese jugador que tú le ves ahí la etiqueta de COVID-19, tú no lo puedes poner en DL. Trata de hacerlo para que veas. No vas a poder. Entonces, yo creo que Yahoo se equivocó. Ellos han debido crear, dado esta situación y este protocolo, han debido crear, además del DL, una condición ahí que fuera COVID-19. Porque los peloteros ahí van a estar, pues, no toda la temporada. Yo no creo que Freddie Freeman esté con COVID-19 toda la temporada, pero sí puede estar en reposo, en confinamiento, a lo mejor 15 días. ¿Ok? Entonces, no lo hicieron así. Y entonces ahí hay que tomar grandes decisiones. Una decisión es, obviamente, bueno, ponerlo en la banca y poner a un sustituto. Y lo otro es, bueno, si tú te arriesgas, sales de ese pelotero, dices, mira, yo prefiero contratar a alguien del waiver wire que me vaya a jugar, que esté sano, ¿ok? Y lo utilizo, en vez de agarrar y esperar por él. Eso es una moneda de dos caras, porque cuando Freddie Freeman se reporte, sabemos la calidad que tiene y sabemos que va a estar dando palos. Entonces, a lo mejor le puede estar dando en el waiver wire, le puede estar otorgando un pelotero que dentro de 15 días va a ser útil para alguno de tus rivales. Pero bueno, esas son las decisiones que hay que tomar. Ok, entonces ya hablé de los relevistas, hablé de los cerradores. Ok, los trades. Aquí dice que este va a ser un año muy raro, pero que va a ser divertido para hacer trades. Porque con esta demanda exacerbada que van a haber de los pitchers, y que los pitchers buenos van a ser difíciles de conseguir, pues entonces, si tú en tu draft previste esa situación y agarraste suficientes pitchers, pudieras estar en la circunstancia de que tú, ofreciendo un pitcher de esos que no te va a hacer falta porque tienes suficiente, pudieras conseguir un bateador muy bueno. ¿Ok? Eso a lo mejor en otros años no hubiera sido posible. Entonces, bueno, buscar pitcher, a lo mejor que no sean élite, pero que sean buenos y que en la historia, o sea, ahí hay que irse a los números de los años anteriores. Aquellos pitchers que durante años consecutivos han estado lanzando 170, 180, 190 innings y no tienen COVID-19, esos son los pitchers que hay que buscar. Así no sean pitcher élite y así no tengan unos números extraordinarios. ¿Por qué? Porque esos lanzadores en condiciones como esta te van a estar dando los innings que otros pitchers no te dan. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles pudieran ser unos ejemplos? Pitchers de este tipo que lanzan bastante, que no son superestrellas, pero que te pueden ayudar a ganar tu liga. Garrett Richards, por ejemplo, Rich Hill, Kenta Maeda, que va a ser tanto abridor como relevista. Este Kenta Maeda es un ejemplo perfecto de un relevista de esto que va a ser abridor ocasional, pero que también va a estar mucho juego en el bullpen. Entonces, si está sano, es una recomendación. Ok, eso es con respecto a los pitchers. Vamos ahora con los bateadores. En relación a lo que les dije anteriormente, tratar de tener la mayor cantidad de pitchers en el roster, ¿qué implica eso? Que los bateadores sustitutos, los bateadores que van a estar en el banco, van a ser, si tú sigues esa recomendación, vas a tener muy pocos sustitutos. ¿Qué implica eso? Tienes que estar seguro que vas a tener un line-up bien balanceado. Tienes que tener buenos bateadores en cada una de las posiciones. Entonces, obviamente yo aquí no voy a dar recomendaciones de draft, porque ya se supone que todos los managers ya tuvieron su draft. Ya mañana arranca la pelota, entonces se supone que ya todo el mundo pasó por el draft. Pero entonces, si ya tú hiciste tu draft, estás contento con tu line-up, bueno, mantén ese line-up y trata de reducir entonces los puestos de bateadores en el, ¿cómo se llama?, en el banco. Otra cosa, buscar, debido a que tenemos muy poco tiempo disponible con relación a una campaña completa, los bateadores que más van a ayudar, así como los lanzadores que más van a ayudar son los que son capaces de lanzar muchos innings, en el caso de los bateadores, los que más van a ayudar son aquellos que tienden a meterse en racha. No los peloteros que a lo mejor en una temporada completa ponen muy buenos números, pero que sí son capaces cuando se meten en una racha, cuando agarran mínimo, como se dice, de dar buenos números. Entonces, peloteros como Fernando Tatís, Vladimir Guerrero Jr., el novato sensación Luis Robert, el otro novato sensación que todavía no está empezando con Anaheim, que es Joe Adell. Ese tipo de pelotero hay que ponerle el ojo. Hay que estar muy pendientes con ellos porque te pueden ayudar a ganar tu liga. ¿Ok? Hay que tomar riesgo. En el caso de los bateadores hay que tomar riesgo, pero vale la pena. El banco, independientemente del formato, tener la mayor cantidad de pitchers posible en el bullpen. Los demás equipos van a tratar de hacer lo mismo, sobre todo si escucharon el rincón del fanático. Entonces va a ser mucho más fácil en ese caso reemplazar bateadores con jugadores del waiver wire que hacerlo con los pitchers. ¿Okay? Entonces, si tienes un bateador que no está bien, que todavía no ha agarrado el timing, que todavía está bateando poco, no lo pienses, sácalo y contrata a otro del waiver wire, que así no sea una estrella, te puede ayudar a ganar tu semana, y una semana ganada en este formato vale oro. Ok, con relación a los trades, pues vale igual la consideración de arriba, ¿no? Si tú tienes un bateador y estarás tratando de conseguir un pitcher, te va a costar. O sea, va a ser difícil que te aprueben un trade entregando tú el bateador y que el otro entregue un pitcher. Pero, pero si tú analizas el line-up del otro manager y ves que el otro tiene muchos pitchers, bueno, hazle la oferta. Ofrécele el bateador y que él te mande el pitcher. Ok. Los bates van a estar jugando mucho más que los pitchers, ¿ok? Entonces, bateadores que sean regulares. Sal corriendo de aquellos jugadores que tú ves en las noticias que no, fulano de tal va a estar alternando en la primera base con mengano de tal. Huye de esos bateadores. Esos bateadores no te sirven en estas condiciones. Eso te puede servir a lo largo de una campaña normal. Esta no lo es. Entonces, aquellos jugadores que son regulares, que tienen sus puestos asegurados, son los que tú tienes que buscar, así no sean estrellas. ¿Ok? Base robada. La categoría de base robada es muy importante en este caso porque obviamente son pocos, ya hoy en día, lo hemos hablado varias veces en el podcast, son pocos los bateadores que ya se especializan en base robada. Entonces, bateadores como Trey Turner, como Starling Marte, como Adalberto Mondesi, ¿ok? Si tú contratas uno de estos, o ya lo contrataste, o a lo mejor lo ves en el waiver wire, a Trey Turner seguro no lo va a ver. A Starling Marte tampoco, pero a lo mejor a Mondesi sí lo ves. O algún otro. Entonces, revisa la lista de jugadores disponibles en el waiver wire. Ahí siempre te da la opción de ver las estadísticas del año pasado. Entonces, búscate las estadísticas del 2019, busca los líderes en base robada y si ves alguno que robó 30 bases o más, agárralo porque te puede ayudar a ganar esa categoría él solito. Bueno, lo de los platoons ya lo expliqué. Ok. Bueno, ya esas serían las recomendaciones en cuanto a pitcher y catcher. Entonces ahora voy a recomendar a algunos jugadores. Entonces, papel y lápiz. Howie Kendrick, okay, primera, segunda y tercera, juega tres posiciones de los Nacionales de Washington. Una de las de los cambios importantes, que lo hablamos también en el podcast, es que este año va a haber bateador designado en la Liga Nacional. Entonces, peloteros veteranos, como el caso de Howie Kendrick, que anteriormente jugaban platoon o estaban en el banco buscando una oportunidad como bateador emergente, ahorita van a ser jugadores de todos los días. ¿Por qué? Porque van a ser bateadores designados. Sobre todo en el caso de Washington, donde el bateador designado que estaba de anteojito, que iba a ser, que es el jugador Zimmerman, ya dijo que no iba a jugar, se borró. Es uno de esos peloteros que se ha borrado, como fue el caso de, ¿cómo se llama este? El pitcher de los Dodgers, David Price. David Price se borró también. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con Howie Kendrick? Es el segundo en esa lista. O sea, es el bateador designado perfecto para ese line-up, y lo vas a ver día sí, día no, en esa posición. Entonces tú puedes decir, bueno, pero Howie Kendrick, ese está muy veterano. Sí, pero por ejemplo, el año 2019, los líderes de todas las grandes ligas en porcentaje envasado, en lo que se llama ex-WOBA y WOBA. Entonces, los únicos peloteros que tuvieron mejores números en este sentido que Howie Kendrick son los siguientes: Mike Trout, que fue el líder, Cody Bellinger, que fue el segundo, Christian Yelich, que fue el tercero, fíjense la calidad de peloteros que estoy hablando, Anthony Rendón, que fue el cuarto, y Nelson Cruz, que fue el quinto. El sexto de todo el béisbol fue Howie Kendrick, con 415 de ex-WOBA y de 400 de WOBA. Entonces, es un pelotero que está en base todo el tiempo, que batea para promedio, que siempre pone la bola en juego. Y en la mayoría de las ligas, estos números te ayudan a ganar tu semana. Entonces, les recomiendo ese pelotero. Ok, los Astros de Houston. Roberto, ¿quién es el cerrador de los Astros de Houston? Empieza con R. Empieza con ¿Perdón? R. Ozuna. No. Ah, cierto. Negativo. No. Negativo. Roberto Ozuna todavía no se sabe si va a estar disponible para el Opening Day. Entonces, teóricamente, es el cerrador, pero en la práctica no lo va a hacer. En la práctica, es un relanzador excelente, que es el setup de Roberto Osuna, que se llama Ryan Presley. Entonces, Presley. Ryan Presley está en el momento en que yo tomé estos datos, estaba agarrado nada más en el 29% de las ligas. Quiere decir que hay un 71% de chance que ustedes vayan al waiver wire y consigan a Ryan Presley, que no va a estar todo el año de cerrador, no importa. En el momento en que Roberto Osuna esté disponible y le dan nuevamente la pelota en noveno inning, tú botas a Ryan Presley y agarras a Osuna o agarras a otro cerrador. Pero mientras tanto, a lo mejor pasaron tres semanas que Ryan Presley te puso muchos buenos números y te ayudó a ganar esas tres semanas. Y esas tres semanas puede ser la diferencia entre clasificar o no a los playoffs. ¿Ok? Sí. Sam Hilliard es un novato, es un prospecto excelente, outfielder de Colorado, y está disponible en 75% de la liga. Es un robador, también tiene unos números muy buenos en las menores en cuanto a porcentaje envasado, y él está compitiendo un puesto con Raimel Tapia y con un veterano que todos los conocen, que es Matt Kemp. Pero, ¿qué pasa? De nuevo, Liga Nacional, bateador designado. Matt Kemp seguramente va a ser bateador designado, y entonces ya no es un competidor para el novato Hilliard, sino que van a utilizarlo en esa condición. Entonces, le puedo recomendar a este pelotero. Lanzador de los Dodgers, Alex Wood. ¿Ok? De por vida, efectividad de 3.40. Es uno de estos lanzadores que yo les digo que no son ninguna estrella, no van a lo mejor a elegirlo nunca para el juego las estrellas, pero siempre pone buenos números, siempre lanza muchos innings, ya tiene designado su puesto en la rotación, va a ser el abridor número 4 o inclusive el número 3 si continúan los problemas de Walker Buehler. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen, va a lanzar en esa serie de cuatro juegos contra San Francisco, que es una ofensiva de las peores de las grandes ligas, sobre todo sin tener a Buster Posey, que se borró, a Evan Longoria, que tiene molestia, y a Brandon Bell, que todavía no está disponible. Entonces, se los puedo recomendar con toda confianza. Ok. Un lanzador del cual se habla maravillas, Nate Pearson, de los Azulejos de Toronto, lo tienen el 34% de la liga en este momento. El año pasado 2.3 de efectividad, 119 ponches y 27 boletos apenas, 101 y 2 tercios en las menores. Apenas 23 años para este lanzador. Los Azulejos de Toronto se han caracterizado por sacar muy buenos peloteros, tanto lanzadores como jugadores de posición de sus ligas menores, y este es un caso. ¿Okay? Entonces, ténganlo en cuenta porque tiene mucho control y tiene mucha velocidad. Un pelotero del que hemos hablado aquí, pero por otras circunstancias, Mike Yastrzemski, el nieto de la leyenda de Boston. Bueno, fielder de los Gigantes de San Francisco, uno de los pocos bates buenos que tiene ese lineup. Y en este momento que yo tomé este dato, tenía un 33% de managers lo tenían. Pues entonces, este es un bateador que va a estar día sí, día también en el lineup, porque tiene poder. Además de eso, puede batear 300. Y ¿cómo es que dice el dicho, Iván? En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, eso es correcto. Mike Yastrzemski, sin tener a los peloteros que ya mencioné en el lineup de los Gigantes, va a ser el rey de ese lineup. Primera base y outfielder de San Diego, Will Myers, 31% de los managers lo tienen. Pues entonces ya un poquito ha bajado un poco sus números contra lo que eran los años anteriores, pero todavía con el caso como tantos, es uno de esos veteranos que la posición de bateador designado le queda de maravilla para Will Myers, así que hay que estar pendiente. Si al final todos los días va a jugar como bateador designado, ahí es una buena oportunidad para agarrarlo. Garrett Richards, lanzador abridor de San Diego, pues también es un veterano, tiene 32 años, pero es de estos lanzadores que se recuperó de la Tommy John, le fue muy bien, pues entonces ahí pudieron aprovechar. Relevista de San Luis, Ryan Helsey. Todavía no se sabe quién va a ser el cerrador de San Luis. El que estaba teóricamente, o sea, el Roberto Osuna, vamos a decir, el Roberto Osuna de San Luis era Giovanni Gallego. Pero Giovanni Gallego, no se sabe, no han dicho que tenga coronavirus, pero todavía no está disponible. Entonces, están entre Ryan Helsey, el propio, ¿cómo se llama? Carlos Martínez, el Tsunami. Y hay otro lanzador por ahí. Entonces, si Carlos Martínez de una vez lo pone, que eso lo vamos a ver en los primeros días, lo pone en la rotación, el mejor lanzador que tiene en este momento los Cardenales para cerrar es Ryan Helsey. Entonces, ahí pudieran aprovechar. Un shortstop, bueno, en realidad él es shortstop, pero va a jugar la tercera base, que es Carter Kiboom. Este es uno de los que habla en maravilla. Candidato novato del año de la Liga Nacional. Su posición original es el short, pero va a jugar la tercera en Washington debido a que ellos perdieron a, ¿cómo se llama? A Rendón. Perdieron a Anthony Rendón y entonces Carter Kiboom le van a dar la oportunidad de, desde el vamos, de ser el tercera base titular. Algunos hablan de que se va a compartir con Asdrúbal Cabrera. Yo no creo que Asdrúbal Cabrera a esta altura de su carrera pueda competir contra un novato de esta calidad. Asdrúbal Cabrera es un buen bateador, tiene mucha experiencia, etcétera. Puede jugar segunda, puede jugar tercera, pero ya no está para ser regular en un equipo que viene de ser campeón mundial y que quiere obviamente repetir. Entonces, muy, muy atento con este muchacho porque es un speedster. Okay. Es uno de estos que roban base. El caso de Jordan Montgomery es bastante particular. Tenía un puesto asegurado en la rotación. Le había ido muy bien en las primeras presentaciones en los Yankees. Pero sin embargo lo pasaron a la lista esta de 60. Okay. no está todavía en el roster, pero eso le da, le puede dar una ventaja. Usted lo puede agarrar y lo puede meter en ese, en lo que muchas ligas tienen esa posición en el roster, que es not available. ¿Qué pasa con el not available? Que a lo mejor es una circunstancia de una semana, a lo mejor dentro de una semana, dependiendo del calendario de los Yankees, ya tenemos a Montgomery abriendo, porque es que este es uno de los mejores lanzadores que tienen en este momento. Okay, ellos perdieron a Severino por toda la temporada, no se sabe qué va a pasar con Tanaka. Este, yo creo que Montgomery, a juro, va a tener un puesto en esa rotación, pero a lo mejor eso fue un movimiento temporal. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Apenas el 16% de las ligas lo tienen en este momento. Otro pelotero de los Yankees, que va a haber muchos juegos en el outfield, Aaron Hicks. Este es un pelotero muy bueno. Este va a estar ahí desde el vamos. Y bueno, ya tiene 30 años, ya no es un muchacho. Pero yo creo que se va a estar alternando, como ya Giancarlo Stanton va a ser bateador designado. Pues entonces él se va a estar alternando con en un jardín Aaron Judge, en el otro Aaron Hicks, y el otro debería ser, ¿cómo que se llama el veterano, Iván? En el outfield. Brett Gardner. Brett Gardner. Eso deberían ser los tres outfielders del día inaugural. Entonces, Aaron Hicks, 10% de las ligas nada más lo tienen, vale la pena. Le voy a dar varios nombres rápidos en función del tiempo. Eric Thames de Washington, Kyle Creek de Pittsburgh, Tyler Rogers de San Francisco, Austin Bott, habla muy bien de este lanzador, también de Washington, Vince Velasquez de Filadelfia, y bueno, ya les hablé de Joe Adell. Este es uno de los candidatos a novato del año, si es que arranca en el equipo grande. Y bueno, eso es lo que les puedo recomendar. ¿Qué les parece? Está bien. Perdón que interrumpa. Grandes datos duros. de lo que acabas de decir, Ángel. Fíjate que ya tomé a Ryan Pesley. Porque no me vuelve a pasar. Me vuelve a pasar como las temporadas anteriores, que apuntaba y al día siguiente buscaba al jugador y ya me lo habían robado. Entonces ya lo tomé. ¿Será que alguien que lo recomendó ya lo había agarrado? Entonces. Se fue el Skype. Hay un silencio ahí en la sala. No, aquí estamos, pero continúa. No, que tú siempre te quejabas de que yo daba las recomendaciones y cuando iba a buscar el pelotero ya yo lo había agarrado. Mira, pero hay un detalle aquí importante, Ángel, que okay, está bien, tú puedes agarrar mucho relevista, pero el fantasy no te permite sino alinear dos. Y lo puedes poner como pitcher, como P. No, pero hay unos que no te permiten eso. Ah, bueno, acabo de poner a Presley como P. Entonces, si tuviera mis dos relief pitchers. Pero tienes un solo P. Tienes tres. Un solo pitcher. Pero tienes uno solo. Pero ajá, Iván, la recomendación no es agarrar muchos relevistas. No es muchos relevistas, es agarrar muchos pitchers. Y estarlos cambiando, estarlos pasando. Mira, hoy le toca lanzar a. Qué sé yo, a Johnny Cueto, pues lo pongo. Entonces ya mañana estar, no dormirse, sino llegó, bueno, ya pichó ayer y ya yo sé que en el resto de la semana no va a pichar, lo siento y pongo a otro. O inclusive si le fue muy mal, hasta corro el riesgo y lo voto. Ah, se me olvidaba, en el caso de las ligas que se llama, la liga nuestra no es así, pero si hay alguien de la audiencia que está jugando una liga de estas de keeper, que se llama, de ligas de dinastía, donde tú puedes guardar ciertos peloteros de un año para el otro. Yo hice un movimiento que lo estuve pensando bastante, pero yo creo que valía la pena el riesgo. Yo agarré a Chris Sale, que no va a lanzar en toda la temporada, y lo metí en DL. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo sé que ese pelotero no me va a servir en toda la temporada, pero una vez que él regrese, ahí estoy apostando yo, es una apuesta. Yo voy a apostar de que Chris Sale, cuando venga después de la operación, va a ser el mismo Chris Sale de antes, que es el mejor pitcher zurdo de la Liga Americana. Entonces, yo estoy apostando de que el año que viene yo agarro, lo pongo como keeper, lo mantengo para el 2021, y entonces lo único que hice fue utilicé uno de mis cupos de DL o de IL, que se llama ahorita, utilicé uno de esos cupos y lo dejé ahí por toda la temporada. Eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque puede ser que la operación no salga bien. Todos esperamos de que siempre el pelotero se recupere, pero puede ser que no salga bien. Entonces, ahí yo hubiera perdido. Pero es que la calidad del lanzador es tan buena que vale la pena el riesgo. Porque lo que tú puedes ganar es muchísimo y puedes contar con un lanzador sano ya, porque ya una vez que viene de la Tommy John, ya ese brazo está reconstruido. Es un brazo que lo vas a tener durante muchos años. Entonces, en esas ligas de Keeper o de Dynasty, que también se llaman, pueden hacer ese tipo de apuestas porque tienen peloteros como el propio Chris Sale o como Noah Syndergaard, seguro lo tienen en el waiver wire. ¡Wow! ¡Qué super apuesta te estás aventando! ¡Qué bárbaro! Sí, porque puede ser que tengas un pitcher ahorita o esta temporada que haga super mega maravillas. Y no sabes si Tracer te vaya a dar. Esto se parece, ¿cómo se llama? Porcello, Rick Porcello. Ajá. Sí. Él una temporada me hizo unos super números y al año siguiente que lo volví a tomar me hizo una porquería. Entonces no sabes si Sale va a ser así. Claro, pero yo estoy apostando de que, porque yo, si tú ves la historia de Sale cuando estaba con Chicago, y también cuando ahorita que está con Boston, los números son excepcionales. Es un pitcher de realmente élite, top, de los 5 mejores de la liga. Entonces, yo estoy apostando de que va a regresar en iguales condiciones. Inclusive, muchos casos los pitchers después de una Tommy John vienen hasta mejor. ¿Por qué? Porque ya no les duele, perdón, ya no les duele el codo, ya no les duele el brazo, está totalmente reconstruido. Hicieron su trabajo de rehabilitación, por eso es que es tan largo, ¿no? Son 10 meses o más. Entonces, pero una vez que regresan, hay un estudio por ahí de que inclusive muchos pitchers lanzan varias millas por hora por encima de lo que estaban lanzando antes de la operación. Ok. Wow. Sí. Así que bueno, se los puedo recomendar. Es una jugada, eso sí, riesgosa, pero les puede dar mucho beneficio a largo plazo. Bueno, no tan largo plazo, a un año vista, pues. ¿Ok? En esas ligas tan específicas que tú puedes guardar peloteros de un año para otro. Ok. Y eso es todo lo que tengo, amigo. Pues súper interesante. Qué buenos datos duros te aventaste. Y lo más importante es que, señores, después de 4 meses de no tener la MLB, el día de mañana por fin la vamos a tener. Sí, señor. Muy bien. Ok, bueno. Pues bueno, si con esto finalizamos las noticias de la MLB, ¿con qué continuamos? Con la NFL. Venga, Roberto. ¿NFL? Sí, señor. Okay. Ok, va. Pues bueno, vamos a iniciar entonces sección de NFL y voy a mencionar dos noticias súper importantes para todos los fans de los Kansas City Chiefs y de Pat Mahomes, porque gracias a que Pat Mahomes firmó este contrato del cual platicamos hace un par de semanas, los Kansas City Chiefs la semana pasada firmaron al defensive tackle Chris Jones a un contrato de 4 años, 85 millones de dólares y 60 millones de dólares garantizados. Él es un baluarte dentro de la defensiva, sustituyendo a lo que en sus mejores momentos hizo Justin Houston. Jones, en los últimos 2 años, ha hecho 24.5 capturas. El año pasado hizo 9.5 capturas y el año anterior hizo 15. Entonces, realmente esta es una adición súper buena por parte de Kansas, gracias a que el contrato súper amigable durante los 3 primeros años de Pat Mahomes le permite hacer este tipo de movimientos, ¿no? Y no le pega directamente al cap salary, ¿sale? Y nada más para que se den la súper importancia que tiene Pat Mahomes en sus primeros 31 partidos, les quiero dar estos datos duros para que veamos la importancia que tiene Pat Mahomes directamente con Kansas. Tiene un récord en 31 partidos de 24 ganados, 7 perdidos. O sea, es 774.774%. 9,412 yardas. Esto es 303 yardas por juego. 65.9% de envíos completos. 76 touchdowns y 18 intercepciones. 17 partidos con más de 300 yardas. Fue obviamente el campeón del Super Bowl, el MVP del Super Bowl, y fue un MVP de la NFL. Entonces, este es el presente y futuro de la NFL como tal de Pat Mahomes. ¿Cómo ven? Wow, impresionante. Bueno, ahorita, yo creo que las expectativas son muchas. Es el más ganador, es el que gana más plata. No, ahorita no es el que gana más dinero, por lo que platicamos. O sea, ahorita lo que tiene es que sigue con su contrato de rookie, solamente que en la firma del contrato se llevó 10 millones de dólares garantizados. Sin embargo, con base en la inflación, con base en los números y todo, cuando termine su contrato de rookie, él se va a convertir en el quarterback mejor pagado, a menos que haya alguien, a lo mejor Baltimore, que haga algo muy similar con con Lamar Jackson, ¿no? La verdad no lo sabemos, pero bueno, se podría dar, ¿no? O Dallas claro. Con Prescott. Fíjate que Dak Prescott, lo tengo por aquí, o sea, no se pudo arreglar directamente con los Cowboys, por lo cual va a jugar durante esta campaña con la etiqueta de jugador franquicia. No creo que Dak Prescott se llegue a dar como el quarterback que más gana a nivel multianual. Y esto es porque lo hemos visto antes. Lo vimos con Kirk Cousins, con Washington. Lo vimos con otros quarterbacks que se aceleraron mucho o que no aceptaban las ofertas que sus equipos les daban multianuales, porque ellos decían, tú me estás ofreciendo X cantidad y yo valgo 50% más. O sea, que no aterrizaba la realidad. Recordemos que Kirk Cousins, pues sí, ha llevado directamente a Minnesota a los playoffs. Y sin embargo, aunque le dieron, por ejemplo, a Kirk Cousins la etiqueta jugador franquicia 2 años consecutivos con Washington, no los llevó muy lejos, no los llevó a los playoffs. Entonces, por eso no creo que Dak Prescott tenga el mejor contrato en 3 años, porque si no pudieron amarrarlo ahorita, no creo que él vaya a dar el ancho directamente para ese entonces, ¿no? Ok. ¿Sale? Muy bien. Pues bueno, vamos a iniciar con noticias de la NFL que tiene algo que ver con el coronavirus, porque realmente no lo podemos dejar pasar. En 50 días se va a dar la temporada de la NFL, ¿sale? Esto va a ser directamente en septiembre. Entonces, les voy a platicar de algunos datos duros que están involucrados con la NFL. Solamente el 32% de los estadounidenses piensa que va a haber una temporada 2020 de la NFL, ¿sale? Esto es porque esas mismas personas creen que el 29% de las mismas cree que la NBA sí va a poder terminar su temporada en la burbuja de Walt Disney, y el 45% piensa que la MLB va a poder completar su campaña de igual manera. Esto es algo pesimista, ¿no? Ya que los dueños podrían dejar de percibir, o sea, estoy hablando de la liga en sí, o sea, tanto dueños, jugadores, etcétera, por todo lo que todos contratos, hasta 5,500 millones de dólares. Entonces, ahorita en Estados Unidos hay un ámbito de pesimismo referente a la NFL. Y es que aquí les va a estos datos duros. Rams, Chargers y Raiders, tres equipos que van a estrenar estadio este año, es muy probable que jueguen sin aficionados. Por eso lo pregunté hace rato, Iván, si la Fórmula 1 y el motociclismo estaban con público, porque aquí en la NFL estos tres estadios, y ahorita les voy a platicar de otro más, no van a tener asistencia dentro de los estadios. Es muy, muy probable. Y entonces una temporada sin público en los estadios afectaría económicamente a los jugadores, según el nuevo contrato colectivo, que sí, el 47% de los ingresos de la liga corresponden a los jugadores en el 2020. Entonces, si no hubiera no hubiera audiencia en el estadio, entonces pues se vería dramáticamente afectado. Y una cosa importante es que los jugadores hoy en día saben el poder que tienen porque lo vieron directamente con todo lo que pasó en la MLB, que los dueños tuvieron que doblar las manos y acceder a lo que originalmente habían pactado con los jugadores. ¿Y por qué les digo esto? Porque los jugadores, la semana pasada, en una estrategia colectiva por parte de los jugadores Tier 1, o sea, estoy hablando de Russell Wilson, Drew Brees, Camara, Ezekiel Elliott, o sea, todos estos súper reconocidos, empezaron a lanzar tweets, y en esos tweets decían, no, ¿sabes qué? Híjole, es que, pues, por ejemplo, decía Russell Wilson, no, pues mi esposa está embarazada, entonces la verdad no sé si jugar. Drew Brees agarraba y mencionaba algo similar. No, es que tantos partidos nos pueden afectar a la salud. Y entonces todos tenían un hashtag que decía, we want to play. Y entonces con esto, ¿qué fue lo que hizo la liga de la NFL? Dobló directamente las manos. ¿Y qué creen, señores? Se cancela la pretemporada. No va a existir esta pretemporada. Y aunque parece que esto es bueno, realmente podría no llegar a serlo. O sea, sí es bueno porque los jugadores pues no se van a lesionar, como muchas veces lo hemos visto, que aquí han habido entre nosotros tres que hemos agarrado jugadores en el draft y se lesionan en la pretemporada y entonces desperdiciamos un pick y un pick alto, la verdad. Entonces, Una pregunta, Roberto, con respecto al tema de la asistencia a los estadios, ¿qué pasó con aquel plan que habían presentado los Dolphins en cuanto a cómo una propuesta que ya ellos habían dado con distanciamiento social y con una cantidad de cosas? Eso no ha sido aprobado. O sea, cada equipo tiene que mostrar y tiene que lanzar su propio plan para que sea aprobado en la liga y también por la ciudad, porque es importante, lo vimos con lo que decías de Toronto Blue Jays. Canadá se echa para atrás, o bueno, no se echa para atrás, pero dice que no puede haber eventos masivos como los que iba a tener el béisbol. Entonces, aquí juega tanto la liga como la ciudad. Obviamente las ciudades quieren tener ingresos, los impuestos y corre, pero también existe mucho, ¿cómo decirlo? Mucho riesgo. Miami ahorita creo que es una de las ciudades de Florida con mayor número de casos de COVID. Entonces, no es tanto que, o sea, lo de Miami me parece increíble. O sea, se me hace lo más lógico por generar al menos un poco de ingresos y que haya personas, audiencia en el estadio y que disfrute. Sin embargo, si no se aprueban por esto, Ángel, no creo que lo vaya a ver. Y déjame comentarte, los Gigantes de Nueva York, ¿sale?, le notificaron esta semana a todos los aficionados que no van a haber aficionados durante toda la temporada. Eso eran dos partidos de pretemporada que ya se cancelaron y ocho de local. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le hicieron, regresaron el dinero de toda la temporada, de todos los tickets que se habían vendido. Porque, ¿qué crees? Washington, Gigantes de Nueva York es uno de estos pocos equipos con Washington en el cual se venden toda la temporada desde antes que inicie. O sea, no es como Jacksonville, que depende de contra quién juegue, es si se venden los boletos antes o no. Gigantes es así. Entonces tienes que imaginarte 80 mil butacas o asientos por 8 juegos. Es muchísimo dinero. Es mucho. Y yo creo que esto lo ha analizado mucho la liga, lo ha analizado cada uno de los equipos. Obviamente han de tener mucha relación con la ciudad, y la ciudad, reitero, sí quiero tener impuestos, pero no puedo darme el lujo ni permitir que los estadios tengan asistencia, porque a lo mejor se detona mucho más, ¿sale? Pero entonces no es una cosa general como es, por ejemplo, en el béisbol, que el comisionado y los equipos se ponen de acuerdo y dan una pauta. Aquí cada equipo se hace responsable si va a tener o no gente en el estadio. Eso es lo que estoy entendiendo. Así es. Entonces fíjate qué difícil, porque no nada más son 80 mil personas por partido en un estadio de Giants. Es también todo lo que genera entre cervezas, refrescos, que el jersey, que el cheesesteak, que el estacionamiento, que, o sea, hay muchísimas cosas. Yo creo que también ellos evaluaron el riesgo para decir, ¿sabes qué? Si habilitamos un partido con audiencia y se detona que hay un caso masivo de las personas que asistieron y lo detectan y que tengan COVID, pues a lo mejor le cancelan que ya no van a poder jugar ahí. Caso es el de Toronto. O sea, no sé qué ha de pasar por la mente, no nada más del dueño y del equipo de Toronto, sino de toda la liga. ¿Sí? O sea, y hablo de la MLB, de la NFL y de otros deportes. Entonces, sí está muy complejo esto. Que sí es la mejor opción, probablemente es la mejor opción para evitar que el riesgo aumente y por ende se cancele o jugar en ese estadio o por ende la liga. ¿Sale? Y en el caso de la NFL todavía no hay así jugadores que hayan dicho ya, yo me borro, yo no voy a jugar. Por el momento no, pero también es mucho por todo el dinero que está involucrado en la liga, ¿no? O sea, lo hemos platicado ahorita, que el béisbol se maneja de manera diferente a los jugadores, y aquí en la NFL se reparten los ingresos. Entonces, obviamente hay mucho involucrado, y para muchas personas que no son los jugadores tier 1, que obviamente necesitan del dinero, o sea, todos necesitan del dinero, pero aquí podrían ganar mucho más. Sí. ¿Vale? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Dentro de las demandas que hizo la Asociación de Jugadores de la NFL, la cual todas que les propusieron ellos a los dueños en la primera fase se las aceptaron, ¿sí? Estaba el que reducir el número de participantes, ¿sí? En los training camps de 90 a 80. No contar con los partidos de exhibición obliga y pone una presión extra a los coaches. Y voy a leerles algo que puso Raúl Alegre en un tweet. Debido a que no va a haber partidos de pretemporada, esto va a afectar a novatos, sobre todo agentes libres y quarterbacks como Tua y como Burrow, ya que jugadores legendarios llegaron al Salón de la Fama como agentes libres. Otro fue Donnie Shell, que habría ingresado este año, pero no se dio, ¿sí? Sin estos juegos de pretemporada, dice Raúl Alegre, que él nunca hubiera jugado en la NFL. Entonces, obviamente, las esperanzas para aquellos jugadores que iban a demostrar algo al respecto durante los partidos de pretemporada, pues no se va a dar. Los jugadores ganaron, pero también hay jugadores que perdieron, porque obviamente si metes a Tua en el primer partido de Miami, pues obviamente sin haberse, ¿cómo se dice? No codeado, pero fogueado, le va a causar un problema a él y a muchos jugadores. Entonces, esto fue como una victoria de los jugadores veteranos de la liga, ¿sale? Sí, porque es lo que creo que hemos hablado varias veces, o sea, la pretemporada existe por una razón, ¿no? O sea, los jugadores se tienen que poner en forma, ¿eh? Así es en todos los deportes. Entonces, ok, tú puedes decir, bueno, está bien, no hago pretemporada, pero entonces, ¿en qué condiciones van a llegar sus jugadores al juego inaugural? Totalmente, totalmente. Y entonces tienes, no nada más tienes, o sea, es como los campos de entrenamiento de, perdón, la Liga de la Toronja del béisbol. O sea, pues vas viendo nuevas estrategias, vas aprendiendo nuevas, jugadas o alineaciones o demás, y de ambos lados, tanto los coaches como los jugadores. No se va a dar. Por eso esta es una temporada atípica, como la del béisbol, que es atípica, como la parte final de la NBA es atípica. Se tienen que adaptar. No así sea lo mejor. Pero en este caso, perdón, los jugadores hicieron lo que quisieron con los dueños, y los dueños han dicho, pues va adelante, pues, o sea, yo no quiero perder la temporada, ¿no? Ok. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿qué ha cambiado dentro de los protocolos que se van a utilizar dentro de los partidos antes, previo y después con los jugadores? ¿Sale? Les voy a platicar. Se van a hacer durante las primeras 2 semanas de los campos de entrenamiento pruebas del COVID-19. ¿Sí? Si el ratio de jugadores infectados o contagiados, perdón, es menor al 5%, ¿sí? Para todos aquellos individuos, perdón, aquellos jugadores que están en el tier 1 y en el tier 2, entonces estas pruebas no se van a hacer de manera diaria, se van a hacer un día sí y un día no. Y entonces, esto es una de las cosas que ha logrado, que logró directamente la Asociación de Jugadores. Otro es que desde que comenzó la pandemia, solamente 95 jugadores han dado positivo al COVID-19. Esto, si lo ven, es un número bajo. Es un número bajo para toda la cantidad de jugadores que hay. O sea, un equipo tiene 53 equipos en su roster semana tras semana. Por 32 equipos es un número importante, más los jugadores del practicing squad, ¿sí? De la escuadra de prácticas. Entonces, si hiciéramos un número rápido, tendríamos 52 por 32, perdón, 53 por 32 es igual a, ¿no lo hice bien? ¡Oh, Dios! 1,696 jugadores. Pongamos que son 2,000 jugadores. Realmente el 95 jugadores de 2,000 probables jugadores que vaya a haber es un número bajo. Entonces, eso está muy bien, ¿no? Otra de las demandas que ha puesto la Asociación de Jugadores de la NFL, que no ha sido respondida por los dueños, es la cláusula de salida. Esto lo que le permitiría a los jugadores en riesgo es recibir sus salarios, excepto bonos, si deciden no jugar en el 2020. Por eso es, Ángel, respondió tu pregunta hace rato, es de que no han dicho si sí o si no. Si dijeran que no, probablemente habrá muchos jugadores que aunque les da miedo, van a jugar. ¿Ok? Y para el siguiente lunes de la próxima semana, que es el 27, los 32 equipos de la NFL van a estar en sus campos de entrenamiento, ¿sale? Y el 10 de septiembre va a iniciar el kickoff. donde Kansas City va a recibir a los Houston Texans. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Para nada, todo muy claro. Ok, muy bien. Pues les platico que los referees o los árbitros, todos van a utilizar cubrebotas y guantes en cada uno de los partidos de la pretemporada. Esto es importante para ellos porque obviamente, imagínense, cada vez que hacen el scrum para platicar de algún castigo o demás, pues uno podría contagiar al otro, ¿no? O cuando hablan con los jugadores o con los entrenadores, o sea, se está protegiendo la liga, ¿sale? Lo que planea la NFL es poner en injury reserve, ¿sí?, por 3 semanas a aquellos jugadores que den positivo de COVID-19. Esto va a afectar, obviamente, a Fantasy, ¿sale? Entonces, de la misma manera en que Ángel propuso, a través de los artículos que él ha leído, que tomen a muchos pitchers, la recomendación que hacen los expertos, en este caso Mauricio Gutiérrez, que bien lo conoces, Ángel, es que consideren fuertemente utilizar puestos de IR en sus ligas este año, por lo menos uno. ¿Para qué? Para que si tienes un jugador que tiene COVID, en vez de ocupar un espacio que está utilizando en tu fantasy, pues lo pongas directamente en IR. Yo, el día de hoy, tengo 3 jugadores de la MLB en COVID. Hoy me detectaron a uno. Supuestamente los otros 2 jugadores iban a iniciar para el viernes. Pero bueno, esto es importante para evitar que nos afecte directamente. Perdón, Roberto. Siempre y cuando las ligas de fantasy de Yahoo, como la nuestra, no cometan el error que yo dije que cometió la liga de béisbol, que es que a los jugadores con COVID no te permite ponerlos en IR. Ah, ok. Ah, pues la verdad no sé, Iván, cuando hagamos la liga del Fantasy, pues tenemos que ver si Yahoo nos da esta opción para poner a los jugadores de COVID directamente en IR. Hay que checar eso con lupa, porque sí. Yo me imagino que, si es la misma gente del béisbol, yo creo que eso no va a estar ahí. Entonces hay que revisar eso bien. Total, así es. Muy bien. Pues bueno, continuamos con más noticias. La NFL va a decir, aquellos, si es que se realizan partidos con audiencia, con espectadores, ¿sale? Todos van a tener que utilizar cubrebocas, obligatoriamente. Aquella persona que no lo haga, se le va a sacar directamente al estadio. Y no va a ser un warning, oye, no estás utilizando. No. Entonces, recordemos esto por lo que viene. ¿Ok? Ahora, hay una empresa que se llama Oakley, que no nada más hace lentes de sol, ¿sí?, famosones. Ellos acaban de desarrollar un casco. Este casco se llama Oakley Mouth Shield. Es un producto que está diseñado por esta empresa en colaboración con doctores e ingenieros de la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL para poder mitigar el contagio del coronavirus en el campo. Se espera que sea distribuido a los 32 equipos la próxima semana para que puedan realizar pruebas en una mayor escala de las que están ahorita haciéndolo. Y es que las negociaciones de los protocolos de seguridad que se están haciendo entre la liga y los jugadores, ahorita no existe un determinante obligatorio de que puedan utilizar un face shield. O sea, si lo vemos, hay jugadores en los cuales pues sí tienen una protección visual, sí, que es como una careta de plástico que tiene directamente en la parte de superior donde están los ojos, pero esto cubriría directamente a toda la careta, o sea, todo, a los lados, enfrente, a la izquierda, tanto los ojos como la boca, para evitar que se pueda contagiar o promover, contagiar más bien el coronavirus. Todavía no se decide, sin embargo, las dos grandes preocupaciones que tienen los jugadores es la visibilidad y respirar. Porque imaginemos que están jugando en Arizona con un calor bárbaro, ¿sí? Y está sudando por dentro, automáticamente se va a empañar el casco. Entonces, lo que van a hacer es probarlo directamente con 2.500 jugadores en la liga, ¿sí? Para evaluar desde todo, desde casos de claustrofobia, ¿sí? Hasta rendimiento de los jugadores, ¿sí? Uno de los jugadores más emblemáticos de la liga y que yo admiro muchísimo es JJ Watt, ¿sale? Él está en contra de utilizar un face shield, pero pues digo, esto es algo que no, él no lo va a decidir, ¿ok? Bueno, ok. Vamos a hablar ahora ya no tanto de noticias de la NFL relacionadas con el coronavirus. Sin embargo, sí vamos a platicar de algo que se detona la semana pasada con los Washington Redskins. No estoy hablando del cambio de nombre, sino de casos de acoso sexual y abuso verbal en Washington. Esto es algo bastante grave, muy, muy grave. El Washington Post publica un artículo donde 15 mujeres relatan historias de acoso sexual y violencia verbal dentro de la organización de Washington Redskins desde el 2006 hasta el 2019. Están involucrados 5 empleados del equipo. Larry Michael, conocido como la voz de los Redskins, encargado de narrar los partidos y también responsable de contenidos digitales. Alex Santos, director de personal. Richard Mann, segundo, director asistente de personal. Dennis Green, presidente de operaciones de fútbol. Y Mitch Gershman, director de operaciones. ¿Sale? Lo más interesante de todo es que estos individuos han salido del equipo en fechas recientes, destacándose los casos de Mitchell, Santos y Mann, que salieron de la organización en estos días. Todo esto proviene de este artículo del Washington Post. Y es que va a lo siguiente, esto era tanto para reporteras que querían entrevistas y ellos les decían, tú quieres entrevista, entonces me tienes que hacer un favor sexual. Esto no, yo no estoy, yo estoy totalmente en contra de que se hagan este tipo de cosas en la NFL, en cualquier equipo de la NFL, en cualquier equipo de cualquier liga deportiva, inclusive en cualquier empresa en el mundo. Estoy totalmente en contra de esto. Y se detona en un momento que obviamente están bamboleando muy fuerte directamente a Dan Snyder por lo de Washington Redskins, ¿no? Lo que hemos platicado. Pero no se debe de hacer esto en la liga. Perdón, en este tipo, en la liga, en cualquier deporte, en ningún lugar, en ningún lugar. Yo estoy totalmente en contra. ¿Cuáles son sus comentarios de esto? Inclusive, Roberto, también las cheerleaders están metidas en ese acoso sexual. Parece que hubo cosas terribles ahí. Eso fue lo que también se comentó. No sé qué es cierto, pero sí hubo ese comentario ahí en las redes con respecto también a las cheerleaders del equipo. O sea, pues qué bajeza, o sea, qué poca madre, la neta. O sea, Sí, la terrible. verdad, no, no debe ser. No debe Mira, ser. y cuidado si esto es la punta del iceberg y eso está pasando en otro equipo, a lo mejor. Pues, estaría muy cañón, la verdad. O sea, yo no quisiera, o sea, yo tengo mamá, tengo hermanas, tengo sobrinas. O sea, yo no quisiera que le hicieran esto definitivamente a cualquier mujer que esté involucrada en mi vida. Entonces, si esto pasa en más equipos, debe de haber un castigo ejemplar. El hecho de que estos ejecutivos hayan salido no significa que Washington se haya salvado. Debe de haber un castigo ejemplar hacia Washington porque no puede haber este tipo de cosas. Así. Y por ahí salió también el dueño de Amazon con intenciones de comprar el equipo, Roberto. Yo eso te lo comenté fuera de micrófono. Pues imagínate, el hombre con más dinero en el mundo, pues esto podría obligar a Snyder a vender. Y esto puede ir muy de la mano de lo que pasó con Rocket Houston hace unos años. ¿Se acuerdan? Cuando él le habló a su novia y despotricó en contra de la comunidad afroamericana, siendo que pues, aquí pues, todos eran realmente afroamericanos. Entonces, esto muy probablemente va a obligar a Dan Snyder a vender a Redskins. Y claro, por un precio bajo. Y así aprovechan y le hacen una reestructuración, le cambian el nombre, le ponen otro eslogan y bueno, y hacen caída y mesa limpia. Así es. Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a continuar para no tardarnos más. El día de ayer, Isaac Alarcón, esta persona que platicamos hace unos meses, mexicano que salió de un programa internacional de la NFL, voló a Dallas para poderse integrar con los Dallas Cowboys. Va a estar el primer año en la escuadra de prácticas, tiene el lugar asegurado y podría subir si es que los Cowboys ven algo muy importante en él o que pudiera ser o un titular o un sustituto de titular. Recordemos que este primer año la tiene asegurada, no lo van a despedir. Sin embargo, en el segundo pudieran hacerlo si este no tiene un rendimiento. ¿Ok? Como tal, pasamos a otra noticia. AJ Green ya firmó su contrato. Estará con los Bengals para los training camps. Y esto es importante porque obviamente están que Jim Burrow, pues tenga las mayores armas ofensivas, ¿no? Recordemos que el año pasado AJ Green no tuvo una buena temporada. Estuvo la mayoría de los partidos lesionado. No me acuerdo si jugaba uno o dos y con números muy bajos. Entonces, pues esto le va a ayudar a Burrow, le va a ayudar a Cincinnati. Obviamente es algo bueno para este equipo, ¿sale? Y quisiera cerrar mi sección de la NFL bueno, y darles a ustedes la palabra con datos duros que de manera semanal voy a ir dando. Perdón. El primero es Aaron Donald, el defensivo con el mejor contrato pagado de toda la liga. ¿Sale? Voy a decir lo que ha hecho en sus últimas 5 temporadas. ¿Sí? Ha tenido 13 fumbles forzados, 5 recuperados, 10 pases defendidos, 63 capturas, 264 tacleadas, 182 solo, 99 tacleadas, para pérdida de yarda y 160 golpes al quarterback. Por eso es el mejor defensivo de la liga, un jugador indiscutible para ser tomado en aquellos fantasies que tengan a jugadores defensivos, ¿ok? Y vamos a platicar ahora de Ezekiel Elliott, ¿sale? City, como se le conoce, desde que llegó al 2016, ha sido imparable. Ha tenido 1,169 acarreos, es el primero en la NFL. Yardas por acarreo, 5,405. Ocupa el primer lugar también. Yardas por acarreo por partido, 96.5. También es el primer lugar y tiene el segundo lugar en touchdowns por tierra, que es 40. Entonces, aunque me cae muy mal, aunque ha hecho unas cosas fuera del campo, se le ocurre hablar, es un jugadorazo directamente. ¿Qué? ¿Cómo ven? Así es, hay que tomarlo en el fantasy, Roberto. Sí, City es como para tomarlo en primera ronda, en especial con esa gran línea ofensiva de Dallas que tienen 5 o 6 años siendo para mí la mejor de toda la liga, definitivamente. Y bueno, nada más quiero finalizar con los contratos anuales del top 5 de los running backs, ¿sale? En primer lugar, Christian McCaffrey, $16 millones. Ezekiel Elliott, $15 millones. Le'Veon Bell, que no los merece, $13.1 millones. David Johnson, $13 millones. Y finalizamos con Derrick Henry, $12.5 millones. ¿Cómo ven? Nada más para finalizar. Derrick Henry llegó a un acuerdo con los Tennessee Titans por los siguientes 4 años a cambio de 50 millones de dólares con 25.5 millones de dólares garantizados. En el 2019 hizo 1.540 yardas y 16 touchdowns. Y con eso cierro esto de la NFL. ¿Cómo ven? Sí, señor. Derrick Henry fue un factor decisivo para que el equipo de Titans llegara hasta donde llegó. La verdad que fue imparable. Y yo lo tenía en el fantasy y me ayudó a llegar a donde llegué. Pues esas son las cosas por las cuales por eso le pasa lo que le pasa, ¿ves? Bueno. Ya que les digo. Okay. Bueno, señores, yo creo que con esto entonces podemos dar por terminado el fantasy, ¿viste? Ya estoy con el fantasy no, pendientísimo. El podcast del día de hoy, por lo demás, muy interesante. Y bueno, no queda más que decirle a la gente que, bueno, los que van a jugar, los que ya están en ligas, que bueno, que estén muy atentos. Ya con la de la MLB, y pronto tendremos el fantasy de la NFL, que bueno, ya faltan 50 días y eso, el tiempo así como está pasando, ya eso está montado a la vuelta de la esquina, Roberto. Así que bueno, por mi parte les doy las gracias a ambos por la participación. Y bueno, con gusto nos estaremos viendo la semana que viene. Te dejo para la despedida, Ángel. Sí, señor. Bueno, como siempre le recuerdo a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook donde nos puede encontrar. Y es facebook.com/elrincondelfanático. Y ahí puede ver tanto este podcast como los anteriores. Y nos puede dejar cualquier comentario, nos puede poner un like. Se lo puede recomendar a sus amigos, a quien usted sepa que le gusta el deporte, pues se lo vamos a agradecer mucho. Así que hasta la próxima oportunidad, la próxima semana seguramente vamos a estar nuevamente al aire para todos ustedes. Muy bien. Pues venga, muchísimas gracias a ambos. Estamos muy contentos de que la MLB ya inicie el día de mañana. Vamos a ver partidos. Queremos agradecerle mucho a nuestra audiencia que esté con nosotros. Confiamos que la próxima semana sigan con nosotros de igual manera. Gracias, Ángel. Gracias, Iván. Señores, muy buenas noches. Bye, bye. Bye, chao.